¡Oh! ¡Qué interesante! Ah, ¿qué quiere ahora, señor policía? Según el Código de Espectáculos y Circos, ustedes han violado muchas leyes. ¿Ah, sí? ¿Cuántas? ¡Todas! ¡Oh! Así que tendré que multarlos con el máximo rigor de la ley. Según el artículo 8888 desde ahora son mis esclavos. ¿Esclavos? ¿Está loco? Buscaré un abogado de inmediato. Haga lo que quiera. ¿Qué te pasa, Julio? Necesito un abogado urgente. ¿Conoces alguno? Sí, el mío. Me ha sacado de muchas, pero muchas. ¡Perfecto! Solo tiene un pequeño problema. ¿Cuál? Él habla como idiota.